cambiado y el tiempo ha demostrado lo contrario, porque fue solo, solo un mal amor. En el momento que más yo la amaba, solo me dejó. Pero no importa si la quise, yo no olvidaré. Del mal recuerdo ya no viviré. Voy a buscar otro nuevo cariño, tu nuevo querer. Voy a buscar otro nuevo querer. Voy todos los días, ya no llevo en mi alegría, solo el recuerdo de aquella mujer. Sé que se metió en mi vida usando la mentira, tantas cosas compartidas, fingiendo ser una buena mujer. Pero hoy el tiempo ha demostrado lo contrario, porque fue solo, solo un mal amor. Y en el momento que más yo la amaba, solo me dejó. Si la quise, yo la olvidaré. Del mal recuerdo ya no viviré. Voy a buscarme otro nuevo cariño, otro nuevo querer. Voy a buscarme otro nuevo querer. Voy a buscarme otro nuevo querer. Voy a buscarme otro nuevo querer. Voy a buscarme otro nuevo querer.